Hola amigos, hermanos de viaje, estamos enfrente de la Puerta del Sol. Esta gran puerta es una puerta dimensional. Justo en la parte superior podemos ver una imagen de una deidad que en quechua le llamaban Apu Contixi Huiracocha. Apu Contixi Huiracocha tiene en su cabeza representada unos rayos como si de un sol se tratara, y lo que viene a representar es que es nuestro gran sol central, nuestra fuente generadora de energía, a la que cada uno de nosotros estamos conectados y desde la cual traemos energía a nuestro plano físico. Si existe un Dios y esta es una fuente de energía, esta hubo un momento que se dividió y crió a su Hijo, el Hijo de Dios. Y de este Hijo salen millones de rayos. Cada uno de estos rayos es un Apu Contixi Huiracocha, con lo que cada uno de nosotros tenemos nuestro rayo, que es a imagen y semejanza de la gran fuente generadora. Antes de entrar por la puerta, vamos a conectar con nuestro Apu Contixi Huiracocha. Lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en el centro de nuestra cabeza, donde reside nuestra glándula pineal, y le vamos a dar la orden de encender y que ilumine ambos hemisferios de nuestro cerebro. Para potenciar esa iluminación, le ordenamos que gire a la derecha para que ilumine todas y cada una de las células de mi hemisferio derecho. Luego le ordenamos que gire a la izquierda para que ilumine todas y cada una de las células de mi hemisferio izquierdo. Sintiendo cómo todo nuestro cerebro está encendido y ahora prestando atención a los rayos que salen hacia arriba de mi cabeza, voy en busca de mi Apu Contixi Huiracocha, que es como un gran sol encima nuestro, y doy la orden de conectar con él. Siento cómo esa conexión que siempre estuvo comienza a ser más fuerte, y siento todo el poder de la fuente conectada a mi vehículo físico. En este momento, sintiendo esta conexión, entro por la Puerta del Sol para experienciar mi unidad con el todo y con todos, ya que todos somos el único Hijo de Dios y todos somos uno. Ahora hemos de volver. La experiencia ha sido y siempre quedará en nuestra memoria. Salimos de la puerta y volvemos a encontrarnos juntos para continuar nuestro viaje. Gracias.